Quiero contarte la historia de este niño. Aventura. Ser feliz, deseaba un poco el cariño y aprender a sonreír. Su padre bebía licor y a los golpes hizo crecer. Vivió siempre en el dolor y su madre sufrió con él. Bebiendo con sus amigos, la vida al padre pasó. Y el niño por los castigos solo creció en el dolor. Pobrecito aquel niño que tuvo un padre borracho, aunque no tuvo cariño. Dicen que es un buen muchacho, pobrecito aquel niño. Y ahora le cuento a usted, yo soy aquel pobre niño que a mi padre perdoné. Soñaba ser feliz, deseaba un poco el cariño y aprender a sonreír. Su padre bebía licor y a los golpes hizo crecer. Siempre vivió en el dolor y su madre sufrió con él. Bebiendo con sus amigos, la vida al padre pasó. Y el niño por los castigos, solo llorando creció. Pobrecito aquel niño que tuvo un padre borracho, aunque no tuvo cariño. Dicen que es un buen muchacho, pobrecito aquel niño. Y ahora le cuento a usted, yo soy aquel pobre niño que a mi padre perdoné.